inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos y Darío Manes. Muy buenos días a ustedes, amigos, amigas, oyentes. Gracias por acompañarnos en nuestro noticiario de Zona Cultura. Después de haber acudido a ese deber cívico para todos los ecuatorianos para elegir a las autoridades, usted ya debe estar pendiente de quién será el ganador y, de hecho, si su candidato o candidata están dentro de las dignidades a las cuales usted acudió el día de ayer a dejar su voto. Bueno, de hecho, nosotros vamos a continuar aquí en el noticiero de Zona Cultura informando a ustedes las actividades culturales que se desarrollan en esta institución, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, así como también en todo el país. Aspiramos, como siempre, que esta semana sea muy productiva, que pueda cumplir esas metas y esos objetivos que se ha propuesto para que esa fortaleza permanezca en usted y que el día viernes pues pueda decir: hoy he concluido con lo que me he propuesto. Quito amanece con una temperatura de 8 grados sobre una máxima de 17 y una mínima de 9 grados. Mayormente nublado, la capital de los ecuatorianos. Le invitamos a usted para que tome las precauciones necesarias al momento de salir de sus hogares para evitar esos resfríos que pueden estar ahora precisamente en estos cambios de clima que nos ha sorprendido la carita de Dios, la capital de los ecuatorianos. Vamos de inmediato a conocer si tendremos novedades en las vías, así como también pues recordarles qué pasa con el clima o ampliar la información del clima en nuestro noticiario. Darío. Muy buenos días, amigos, les damos la cordial bienvenida a este su informativo en este lunes 25 de marzo, nuestra emisión número 55. Efectivamente, vamos ya con la información del reporte del tiempo. El invierno continúa en nuestra ciudad, en todo el país, y el reporte del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMI, nos señala que para este lunes 25 de marzo, en la parte, en la región insular, tendremos parcialmente nublado con lloviznas aisladas. En el litoral ecuatoriano, nublado ocasional, parcial nublado, lluvias al norte e interior. En la sierra, nublado y parcial nublado y chubascos también. Y en la región amazónica, nublado, parcialmente nublado y de igual forma también tendremos chubascos. Es lo que nos señala el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMI. En cuanto al reporte de la radiación, en la región litoral nos indican que tendremos entre moderados y altos de 3 a 12 puntos de radiación ultravioleta, en la parte litoral de 5 a 8 puntos, en la región amazónica de 4 a 10 puntos y también en la región insular de 8 a 13 puntos. Así que a cuidarnos de las lluvias, a cuidarnos del frío y también de la radiación ultravioleta. Recordemos que así de variable es nuestro país. Tendremos un verano de horas y luego tenemos también un invierno de horas, así que hay que cuidarnos de eso. El pico y placa ya está operando en la capital de los ecuatorianos desde las 7 de la mañana hasta las 9:30. Hoy es lunes, aplica para los vehículos cuyo último número en su placa sea 1 y 2. La segunda jornada arranca desde las 16:00 hasta las 19:30. Y su perímetro de aplicación está al interior de la avenida Mariscal Sucre al occidente, Morán Valverde al sur, Simón Bolívar al oriente y cerramos al norte con la avenida Diego de Vázquez. Tome en cuenta que esto se aplica también para las motocicletas y también para los vehículos automotores que vengan de otras provincias, no solo para los que tengan la placa Pichincha, sino para todas las que ingresen en este circuito durante las horas ya señaladas. Bueno, y enseguida nos vamos a conocer qué novedades tenemos en ECU 911. Miguel. Muy buenos días a todos, les deseamos un excelente inicio de semana. La página del ECU 911 nos recomienda que se conduzca sin prisa y que se cumpla con las normas de circulación, sobre todo el día de hoy, que se les recuerda que después de haber cumplido con su derecho al voto, hay mucha gente que está regresando a sus lugares cotidianos en los que habitan. vías habilitadas totalmente para salir de la provincia. Vías de Pichincha, Napo, Orellana, Imbabura y Cotopaxi están totalmente habilitadas por si usted desea salir de la provincia. No hay ningún tipo de novedad hasta el momento. Y ahora las calles de la ciudad están un poco libre, hay tráfico fluido debido a que muchos de los recintos electorales donde ayer se ejerció el sufragio se encuentran cerrados, así que hoy... Yo pude observar tráfico fluido, no sé, Laura, por los valles, ¿cuál sí, es el reporte? Sí, efectivamente salía un poco asustada porque salí más tarde que nunca, pero de hecho el tráfico estuvo fluido. Vine con normalidad, así que yo imagino que esto sucede a nivel de toda la capital de los ecuatorianos. Pero no, claro, algunas instituciones que ayer no estuvieron como recintos electorales, hoy sí tuvieron clases. Sin embargo, la mayoría están cerradas porque la mayoría sí funcionaron como recintos electorales. Ya el día de mañana estamos ya con actividades normales, así que a retomar nuestros horarios habituales para poder llegar puntuales a nuestros lugares de destino, trabajo, oficina, lugares de estudio, etcétera. Y nosotros queremos invitarle a que siempre esté conectado a 100.9 Cultura FM y a los 940 AM. Bueno, de hecho, todos estarán interesados en conocer los resultados. De a poco se irá conociendo a través del Consejo Nacional Electoral en esa página que usted puede divisar, pues, que si su candidato o su candidata llega a alcanzar esas curules para las cuales pues se postularon. Nosotros le invitamos a que se conecte con el noticiario de Zona Cultura, pues, y aquí les ofrecemos actividades un poco distintas a las cotidianas. Nos vamos entonces a conocer lo que tendremos en el noticiario de Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. Siete de la mañana con 8 minutos y hoy es 25 de marzo. Recordaremos a varios personajes importantes para la cultura de nuestro país. Ecuador y sus destinos turísticos llegan al mercado peruano. Esta semana da inicio el taller Poéticas Encarnadas. El Instituto Nacional de Patrimonio Cultural desarrolló jornadas de conservación de la piedra en inmuebles patrimoniales. Grupo Coral Edad de Oro celebra su 22º aniversario con un festival artístico en la Casa de la Cultura. Esta semana se presenta en la Cinemateca Nacional retrospectiva sobre Víctor Arregui. También les estaremos contando detalles sobre la presentación de la película El Último Colibrí. Paisaje y vivencia se resume en la muestra artística Silente Vivencial. El Teatro Patio de Comedias nos presenta la obra cómica Arrecho Ecuador. Y seguimos contándoles a ustedes que tendremos en el noticiario de Zona Cultura y la presentación de la clase magistral del artista Joy Blake. Estaremos contándoles los detalles. Barro y Silencio es parte de la obra que se presentará en la Casa Teatro Mala Hierba. Los detalles, por supuesto, aquí en Zona Cultura. El barrio La Mariscal ofrece recorridos para conocerlo aún más. 7 de la mañana con 10 minutos y la Orquesta Infanto Juvenil de Bolívar viajó a los Estados Unidos. Y esta mañana a partir de las 8 horas estaremos dándoles a conocer sobre diferentes actividades. La primera es que en la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión le invita a usted que nos está escuchando en este momento a la presentación de la rondalla de Riobamba. Su director Marcelo Bisuete nos contará todos los detalles de este evento. Y también tendremos actividades que se desarrollarán aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana y por lo tanto, pues precisamente sobre esto, Darío, quien nos acompañará para hablar sobre estos detalles y que tienen que ver mucho con el Día del Teatro. Bueno, efectivamente, esta semana se viene el Día del Teatro y los artistas independientes de esta institución, ustedes recordarán que son diferentes, de algunas salas independientes se están reuniendo para hacer un gran evento en conjunto para esta semana. Allí tendremos a Wilson Sandoval de la sala El Triciclo y también junto a Sofía Flores y dos compañeros más de la compañía 019. Estaremos hablando sobre ese trabajo que van a realizar para festejar el Día del Teatro aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y para finalizar también tendremos la presencia de Lenin Oña, él es curador de la muestra Soledad Troya y él nos va a hablar sobre esta artista y su trabajo. 7 de la mañana con 11 minutos, cuando son las 7:11 vamos a irnos ya con el desarrollo de la información, siga conectado con nosotros, recuerde que 7:30 hasta las 8, usted puede marcar al 2220-966 y compartir con nosotros la información cultural, descargue también la aplicación de la radio y puede llevar a nuestra señal en su teléfono celular, ingresando a Play Store ponga Radio CCE y así descarga nuestra aplicación para que nos escuche a cualquier hora del día. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Este 25 de marzo se recuerda a diversos personajes relevantes del Ecuador. Médicos, músicos, críticos de arte, poetas y más son los artistas que celebran su natalicio o fallecimiento en el Ecuador. En 1952 nace el médico y requintista Iván Orellana en el cantón Santa Isabel en Azuay, personaje que acompañó al dúo Montero Salema y otros artistas. Emiliano Ortega, don Emiliano, como afectuosamente se lo llamaba, murió el 25 de marzo de 1974. El don de hombre espiritual y filósofo social fue evidente no solo en el servicio educativo, sino también en la creación artística. Su experiencia y contacto permanente con la realidad del campesino lujano sirvieron de inspiración para plasmar algunos versos, afición que la cautivó con creativa pasión. Sus poemas han sido musicalizados especialmente por Nicasio Zafadi, Segundo Cuevaselli, Manuel de Lozano, César Alberto Ortega, Benigno Carrión. Así nace, entre otros, el pasillo Corazón que no olvida, musicalizado por Segundo Cuevaselli. Porque empapé de lágrimas. En 1988 muere el crítico de arte José María Vargas Arévalo, religioso dominico ecuatoriano considerado el mayor especialista de arte religioso en nuestro país. Fruto de largas horas de lectura e investigación, publicó una biografía de Fray Pedro Bedón y otra sobre Fray Domingo de Santo Tomás, que le sirvió de discurso para ingresar a la Academia Nacional de Historia. Durante muchos años alternó su misión evangélica en el Oriente con algunos periódicos en Quito, donde se dedicó con ahínco a investigar en los archivos de la historia antigua de nuestro país. Pudo publicar importantes obras como La cultura del Quito colonial, Nuestra Señora del Quinche, Arte quiteño colonial, La misión científica de los geodésicos franceses en Quito, La conquista espiritual del Imperio de los Incas, entre otras, que constituyen una maravillosa herencia cultural para todos los ecuatorianos. En 2009 fallece en Quito Edwin Heriberto Ríos Pazmiño, fundador del grupo de música folclórica Los Cuatro del Altiplano, de la provincia de Cotopaxi. Esta agrupación nace en Cotopaxi en 1979, sintiendo y viviendo de las cosas que da la tierra. Desde la cosmovisión andina, representan los cuatro elementos de la naturaleza, las regiones del Ecuador, los cuatro puntos cardinales, y son considerados por el pueblo andino como los defensores de los ritmos ecuatorianos. Dotados de voces frescas y gran habilidad para la instrumentación, investigadores de la música de nuestro horizonte patrio, poseedores de una mística capacidad interpretativa y mágica vocalización, armonizan su trabajo acoplando su propio repertorio y estilo musical único en su género. Así han hecho prevalecer su condición de embajadores culturales del Ecuador, constituyéndose hoy en el inmenso territorio artístico de los cuatro del altiplano. Este es un día para recordar a los referentes de nuestra patria. Para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina. Por ti, mi amor, por ti, mi amor. En el país. 7:16 a.m, continuamos con la información. Ecuador, cuatro mundos para disfrutar, llega a ser representante del sector turístico de Perú para mostrar las actividades vinculadas al segmento de sol y playa. En la presentación participaron 27 representantes del mercado peruano, quienes conocieron las opciones de aventura, cultura, gastronomía y naturaleza en la costa ecuatoriana. La actividad se realizó en el marco del Workshop Nacional e Internacional APAVIT Perú 2019, organizado por la Asociación Peruana de Agencias de Viajes y Turismo, llevado a cabo en el Hotel José Antonio Deluxe. En el evento participaron los representantes de las oficinas comerciales de Ecuador y Perú. Patricio Tamariz realizó la presentación de las playas ecuatorianas como Salinas, Esmeralda, Santa Elena y Manabí. Además, Tamariz expuso un interesante recorrido por la gastronomía en los distintos lugares de la costa ecuatoriana que invitan a los viajeros a disfrutar de una experiencia culinaria única en nuestro país. Así también, la presentación permitió mostrar el trabajo de varios emprendimientos para el desarrollo del turismo sostenible en el país, las diferentes actividades de aventura, la conectividad aérea y el turismo de cruceros. Para concretar el desarrollo de la actividad, se contó con el apoyo de la Oficina Comercial en Lima, Perú. Las presentaciones continuarán durante los meses de marzo, abril y mayo en diversos países como España, China, Francia, Holanda, Argentina, Japón, Estados Unidos, Bélgica, Canadá, Reino Unido, Alemania, Italia, Suecia, México y Chile. El objetivo de esta cartera de Estado es incrementar el turismo receptivo realizando una promoción estratégica con un trabajo coordinado entre los ministerios de Turismo y de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, en articulación con las misiones comerciales y diplomáticas ecuatorianas acreditadas en el exterior. Fuente: Ministerio de Turismo. Vamos con más información. Ahora les contamos que este 24 de marzo una delegación de 20 personas entre niños y profesores de la Orquesta Infanto-Juvenil de la provincia de Bolívar viajaron hasta la Universidad de Mississippi para conocer el campo universitario y buscar la oportunidad de ser acreedores de una beca para continuar con sus estudios musicales. La Orquesta Infanto Juvenil nació en el 2014 con niños y niñas de diferentes comunidades indígenas, así como de la población mestiza, bajo la dirección de Kleber Gallegos. Esta agrupación ha venido desarrollando importantes festividades en Guaranda y desde hace 2 años, gracias al apoyo de la Universidad de Mississippi y el estudiante ecuatoriano que estudia en esta institución, William Valencia, ha podido internacionalizarse para compartir sus experiencias musicales, así como las tradiciones de nuestro país y adquirir experiencias. Escuchemos a Kleber Gallegos, director de la orquesta. Y han venido ya delegaciones de la Universidad de Mississippi. Entonces los profesores se interesaron mucho en que los chicos puedan conocer el campus de la Universidad de Mississippi y puedan incluso algún rato ya poder ser acreedores de becas y puedan ir a estudiar allá. Los niños participantes de 9 a 17 años han sido seleccionados desde hace un año para este viaje. Kleber Gallegos dijo a este espacio que el proyecto se ha convertido en un ícono para el país, ya que varias instituciones se han interesado por su desarrollo. Indicó además que llevarán a Mississippi obras ecuatorianas de estreno, escritas por Álvaro Andrade y Milton Arias Toscano, y esperan traer mucha experiencia, además de convenios para la participación y la consolidación de las becas para los niños. El empeño, el sacrificio diario de los chicos, el venir todos los días de las comunidades indígenas, el sacrificar las horas de estudio, las horas incluso de comer y todo para estar aquí en la Sinfónica. Y esa ha sido la recompensa, porque no es que siempre se van todos los niños, a los mismos niños a la gira. Siempre van variando, como la vez que nos fuimos a Bélgica, eran otros chicos y ahora tienen la oportunidad de viajar otros chicos. Entonces, orgulloso por todas las cosas que nosotros estamos haciendo. Simplemente es el trabajo del equipo, el equipo docente de la orquesta. Por su parte, Milton Arias, luthier, compositor e instrumentista que ha escrito para la Orquesta Infanto-Juvenil de Bolívar, mencionó que al ser partícipe con sus obras en la agrupación, hace que se sienta estimulado porque su trabajo sale de lo familiar a lo internacional. Entonces, esa función del músico ya se ve cumplida, ¿no? El compositor. Y eso le motiva, como digo, le motiva para seguir componiendo más, especialmente para el tipo de agrupaciones que Clever dirige muy bien, porque es donde los niños, los jóvenes músicos que están comenzando su carrera musical posiblemente tengan ese acercamiento a la música ecuatoriana, a la variedad de géneros y ritmos ecuatorianos. Entonces, aún más, eso le alimenta, ¿no?, la satisfacción del compositor. Amy Olaya, concertino de la orquesta, dijo sentirse orgullosa de representar a su provincia y al país y tiene la aspiración de que la Universidad de Mississippi apoye a músicos ecuatorianos. Bueno, pues son bastantes sentimientos encontrados ahora mismo, porque vamos a representar a un país entero en el que estamos dispuestos a dar hasta nuestra última gota de sudor, en nombre en alto de nuestro Ecuador, de nuestra patria, dar a conocer que Guaranda, Bolívar y el mismo Ecuador tienen muchísima música. Finalmente, Milton Arias dijo a los niños y jóvenes de la orquesta que reciban muchos aplausos y que toquen con el corazón nuestra música. Orquesta Joven. 7:24, continuamos con la información. Les contamos que el taller Poéticas Encarnadas, un puente entre la academia y lo artístico literario, dará inicio esta semana durante 2 días. Se conocerán autoras latinoamericanas de escritura descolonial y se analizarán ensayos y creaciones artísticas, y al final se creará en texto que será analizado en el taller. El Fondo de Cultura Económica de Quito acoge este 27 y 28 de marzo el taller Poéticas Encarnadas, Feminismos Chicanos y Escritura Descolonial, impartido por Cruzcaya Hidalgo. La propuesta se plantea como un taller interactivo de escritura poética, escribir desde el cuerpo, haciendo un juego de palabras que pueda considerarse erróneas, pero que realizadas de forma consciente son una forma de plantear una postura de transgresión, un acto político consciente desde la escritura, sea esta en los géneros de ensayo o creación literaria en prosa o verso. Cruzcaya Hidalgo, máster en estudios de género, ha investigado sobre migración transnacional y feminismo y escritura descolonial. Para el desarrollo del taller se basarán en teorías políticas, literarias, feministas y de movimientos sociales. El objetivo es hacer textos que transgredan. Entonces, por ejemplo, dentro de mi investigación yo utilizo mucho técnicas poéticas, textos en inglés, español, portugués, entonces transgredir las lenguas también, ¿no? Desde ese sentir migrante, ¿no? Pensar también como mi madre lengua, cómo puede influenciar los otros idiomas que hablo, ¿no? Entonces, es un poco ese ejercicio. y ha sido un ejercicio colectivo, porque trabajo con las mujeres que le cuentan sus historias, ellas también escriben textos, poesía y todo eso. Durante este día, los talleristas conocerán teorías y técnicas que les permitirán escribir de forma académica. Por un lado, tener más herramientas para escribir textos. Y estos pueden ser tanto textos académicos como textos creativos. Entonces, las personas que vayan al taller van a tener nuevas herramientas y recursos para escribir ensayos, van a tener herramientas también para utilizar bibliografía, comparar textos, que es un tema más académico, ¿no? Uh-huh. Que les puede interesar, por ejemplo, a personas que estén escribiendo ahora su tesis, el cómo haces análisis de textos, ¿no? Vamos a utilizar técnicas de oratoria y técnicas de recitación. A pesar del nivel bibliográfico del taller, este no se limitará solo a un público académico, sino a artistas, gestores culturales o público en general. El taller será el 27 y 28 de marzo desde las 6:30 de la tarde en la sala de reuniones del Fondo de Cultura Económica de Quito, ubicado en la avenida 6 de Diciembre y Wilson esquina. El costo es de $40. Al cierre del taller, cada participante habrá elaborado un texto que será analizado por el colectivo. Vamos con más información, 7:27. Es un gusto para nosotros, como siempre, acompañarles todas las mañanas en 100.9 FM y 940 AM. Desayune con la información artística y cultural. Agende esas actividades para que usted pueda asistir. Ahora le contamos que el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural desarrolló la jornada de conservación en piedra en inmuebles patrimoniales que estuvo a cargo de Fernando Martínez, experto en restauración arquitectónica, quien junto con técnicos de GATS municipales, profesionales de la arquitectura y estudiantes de esta rama, analizó los adecuados métodos de conservación de la piedra. En este evento participaron profesionales de la arquitectura de varias ciudades del Ecuador, como de Ambato, Baños de Aguasanta, La Tacunga, La Usí, Cuenca y Quito. A manera de introducción, Miguel Chávez y Javier Yanga, de la Unidad Técnica de Control de Patrimonio Cultural de la Zona 3 Riobamba, presentaron los resultados del trabajo de conservación preventiva y curativa en el Capac Ñan, realizado en el subtramo Achupaya, Singapirca, sector Moraspamba, tramo que tiene varios tipos de roca que son monitoreados por nuestro equipo técnico junto con la participación activa de las comunidades que viven cerca de este sistema vial andino. La intervención de Fernando Martínez, especialista en restauración arquitectónica, quien tiene a su espalda 20 años de experiencia en conservación y restauración de fachadas, muros, edificaciones y conjuntos arquitectónicos hechos en piedra, centró su exposición en el uso adecuado de herramientas y tecnologías ancestrales como contemporáneas que son utilizadas para el manejo y cuidado de este elemento constructivo que caracteriza a muchos de los centros históricos del Ecuador. Entre sus reflexiones sobre la conservación y restauración en edificaciones patrimoniales, expresó importantes reflexiones, entre las cuales resaltamos dos. Toda piedra suave es susceptible a ser atacada por la humedad, sobre todo si se la va a utilizar en fachada. El uso del cemento en construcciones de piedra debe ser limitado y controlado. Los participantes de esta jornada también pudieron conocer a detalle el proceso de conservación y restauración de la fachada de piedra y portadas de ingreso a Capilla Cantuña, Buenaventura, e ingreso al Convento de San Francisco, por mencionar tres ejemplos que contextualizan su valor profesional. Mientras se desarrolló la jornada de conservación, Francisco Martínez propuso un ejercicio práctico: colocar en una ventana con agua tres tipos de piedra, pómez, cangagua y ladrillo.

Y hacemos nuestro recorrido con la información de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El Grupo Coral y Danza Edad de Oro de esta institución desarrollará este jueves 28 de marzo en el Teatro Prometeo de esta institución un gran concierto. Este grupo fue fundado en el año 1997 por la maestra Marujita Trujillo, en conjunto con hombres y mujeres interesados en fomentar el canto y la expresión musical en los demás. El Grupo Coral y Danza Edad de Oro fue fundado en el año 1997 por la distinguida dama visionaria, doña Marujita Trujillo, quien es fundadora de este grupo y lo desarrolló con hombres y mujeres de igual amplitud en cuanto al espíritu y voluntad hacia la cultura y al arte musical. Un pilar fundamental en esta agrupación fueron los maestros Vinicio Estrada Carrera, director coral, y doña Inés Sánchez Trujillo, maestra de danza con amplia trayectoria profesional y con permanencia de una década consecutiva con este grupo. Directivos de integrantes de la Edad de Oro, con alma de niño y fuerzas de joven, desarrollan ya por más de 20 años este trabajo coral y artístico. Bajo estos parámetros, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en compañía del Grupo Coral y Danza Edad de Oro, desarrollarán el festival musical en homenaje al 22º aniversario de permanencia artístico-cultural de esta agrupación. El Grupo Coral y Danza de Oro, en su programación para celebrar su aniversario, presentará un extenso y variado programa. Por supuesto, se tendrá la participación del Grupo Coral y Danza Edad de Oro, dirigido por el licenciado Vinicio Estrada, con la colaboración del maestro Juan Pablo Parapi, con las interpretaciones de Al Son de un Pétalo, Cielito Lindo, Danza Húngara, Noches de Moscú y Despedida. Intervendrá el conjunto de cámara de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Actuación del Grupo de Danza Edad de Oro con la obra Las Lavanderas, dirigido por la señora Inés Sánchez Trujillo. La participación artística de Norberto Fuertes y su hijo Juan Sebastián Fuertes. La intervención del maestro Juan Pablo Parapi, saxofonista, exintegrante de la Orquesta Sinfónica del Ecuador. Intervención de la señorita Sofía Almeida Soprano. Actuación del Grupo de Danza de Oro con las Cayambeñas, dirigido por Inés Sánchez Trujillo. Y finalmente, la rondalla quiteña de los abogados. La directiva del Grupo Coral y Danza de Oro está dirigido actualmente por la señora Mercedes Suárez como presidenta, Margarita Larrea como integrante fundadora, Inés Sánchez como maestra de danza, Vinicio Estrada, director musical, Krupskaya León, coordinadora, Patricio Villalba como secretario y la señora Ana María Bilbao como tesorera. No se lo pierda este jueves 28 de marzo a partir de las 16 horas en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura. Acompáñenos en el 22º aniversario del Grupo Coral y Danza Edad de Oro. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Siete de la mañana con 38 minutos en todo el territorio continental ecuatoriano, una hora menos en Galápagos. La Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, desde este 26 al 29 de marzo, presenta retrospectivas sobre el cineasta guarandeño Víctor Arregui. Como datos particulares, el maestro se desempeñó como director de fotografía en varios largometrajes y cortometrajes y operador de series para televisión y de documentales de temática social. En el año 2019, la Cinemateca Nacional Ulises de Estrella se propuso como uno de sus trabajos del año enfatizar uno de los objetivos y trabajos históricos, el difundir el cine nacional. Siendo el custodio del patrimonio del cine del país, la Cinemateca incluye en su programación regular retrospectivas de cineastas ecuatorianos, quienes con su obra han logrado ser referentes de la creación audiovisual del país. Desde el martes 26 hasta el viernes 29 se realizará una extensa revisión de la obra del cineasta guarandeño, maestro Víctor Arregui. Como datos históricos, la autoformación y el contacto con la urbe han sido parte del trabajo del director y guionista guarandeño Víctor Arregui. El maestro fue miembro fundador de la productora Bochinche. Se desempeñó como director de fotografía en varios largometrajes y cortometrajes. operador de series para televisión y documentales con temática social. Ha ganado premios internacionales en Alemania y Cuba. Se contará con la ópera prima Fuera de Juego, año 2002, un retrato de una sociedad extraviada y sin porvenir, ambientada en los hechos políticos y económicos sucedidos hace 20 años. Esta película, ganadora como premio Cine en Construcción del 50 Festival Internacional de Cine Donostia de San Sebastián, España. Cuando me toque a mí, año 2008, sobre un médico forense que dialoga con los muertos. Él los recibe a diario, víctimas de crímenes que jamás se van a resolver. Por sus manos o por sus vestimentas, puede ver por dónde va cada persona, si es alguien que tuvo oportunidades o fue discriminado. La película cierra con la frase, Dios los cría y Quito los junta. El facilitador, año 2013, nos habla sobre Miguel, un exitoso hombre de negocios desahuciado por un cáncer terminal que le pide a su hija Elena regresar al Ecuador. La relación entre ellos es fría y tensa. Ella se dedica al alcohol y a las drogas, por lo que Miguel le pide que se vaya un tiempo a la hacienda de su abuelo. Allí Elena se encuentra con Galo, un amigo de la infancia, que le invita a participar en una minga de limpieza del canal. Ella queda impactada por el tema cultural y los paisajes andinos. Rómpete una pata, año 2013. En el teatro de un centro comercial, varios actores ensayan el montaje de una nueva obra. La vida de estos actores transcurre entre el teatro y un centro comercial. Están atrapados en este espacio como en sus complicadas vidas. Por Derecho, año 2014, nos habla sobre un modesto estudio de abogados recibe de una extranjera misteriosa cuya procedencia es estadounidense. A ellos les encargan algo ambiguo sobre propiedades. Uno de los socios les llama la atención de lo poco claro del caso. La misteriosa extranjera no era norteamericana sino inglesa y sus intenciones y objetivos eran reproducir las ambiciones colonialistas que en su momento arrebataron las Islas Malvinas. No se lo pierda, del martes 26 al viernes 29, la retrospectiva sobre el maestro Víctor Arregui en la Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura. El martes 26 a las 17 horas, cuando me toque a mí, presencia de Víctor Arregui. Y a las 19:30, el facilitador. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Bueno, y vamos a hacer un paréntesis en este instante para darles a conocer a ustedes cómo avanza el conteo de los votos en el Consejo Nacional Electoral. Miguel. Claro que sí, tenemos el total de las actas procesadas es de un 98.52% y nos dan resultados que Jorge Yunda sería el nuevo alcalde de la ciudad de Quito con 21.35%, seguido de Luisa Maldonado con 18.44%. Después Paco Moncayo con 17.74% y cerrando los contendientes que están arriba con César Botúfar con un 17.05%. Dicho esto, ya a 98% de las actas escrutadas, creo que ya es una marcada tendencia. Bueno, y de hecho, pues si usted quiere conocer más detalles, puede irse a la página del Consejo Nacional Electoral y conocer pues los resultados. Eso es los primeros lugares según estos datos que arroja ya el Consejo Nacional Electoral. Seguimos con más información. Silente Vivencial se inaugurará este 29 de marzo. La muestra invita a reflexionar en silencio sobre los destinos de la humanidad a partir de una relación con la naturaleza. La vivencia en sí del hombre y su entorno, su medio, de los cuales se aborda dos temáticas muy muy importantes, el paisaje, pero ya no paisaje como un elemento vivo, sino un paisaje como ya un elemento agredido. En ese caso yo trabajo con la ceniza de los paisajes que se quemaron, trabajo con la parafina, entonces paisajes que ya han sido intervenidos de una u otra manera, de manera agresiva por el ser humano. Con estas palabras, Wilson Guamán define su muestra Silente Vivencial, 26 cuadros realistas sobre la naturaleza que se presentarán desde este viernes 29 de marzo en la Sala Eduardo Kingman de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Loja. La muestra vendrá acompañada con otras actividades paralelas, así los conceptos y técnicas se compartirán con el público. ya estaría programado todo una programación educativa, donde yo lograría tener conversatorios, foros, incluso visitas guiadas de los diferentes instituciones educativas. Todo eso ya está prácticamente establecido. Voy a lograr impartir, más bien sería la concientización al manejo del paisaje, al cuidado del paisaje, y también pues términos artísticos, capaz de que la juventud pueda valorar el arte de mejor manera, pueda insertarse en ese medio. Wilson Guamán es artista plástico por la Universidad Nacional de Loja. Este 2019 ha desarrollado algunas actividades, entre ellas se puede mencionar la muestra Ocho Lojanos en el Museo Naim Isaías de Guayaquil. En este mismo espacio fue premiado por el Salón Nacional de Gráfica con una exposición que se trasladó hasta Santiago de Chile. Luego de esta muestra, a mediados de este año, se presentará en la Sala Procesos de Cuenca con su obra. Además, en el mes de junio, realizará la presentación de los resultados de un laboratorio de arte contemporáneo en la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Loja. Siete de la mañana con 47 minutos. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, bajo el auspicio de la Embajada de Japón, Argentina y México, desarrollarán este lunes 25 de marzo la presentación de la película El Último Colibrí, un trabajo del artista Mari Sano. Esto se presentará también acompañado con música en vivo, habrá danza, exposición y un taller de grulla. El documental El Último Colibrí narra la historia biográfica de la danza del colibrí, un espectáculo multidisciplinario que invita al espectador a trasladarse a un mundo de poesía a través del sonido de lo que es el charango. Aquí se abre una dimensión de imágenes de ensueño que tiene como protagonista un colibrí. Como concepto, la danza del colibrí significa libertad, creatividad y honestidad. En esta puesta en escena se desarrolla una promesa que la intérprete Mari Sano realizó en su infancia, luego de haber observado la danza del venado en tierras aztecas. A través de la historia de la inmigración, la creación artística ha sido un proceso constante. Nora Gil, profesora boliviana de música, inmigró a Argentina, donde conoció al director del colegio japonés y a la profesora Nora, con quien enseñó a cientos de niños japoneses a tocar el charango. La maestra Mari Sano es periodista y bailarina, es corresponsal del diario japonés, artista multifacética, compositora, intérprete de charango, flauta y percusión. Nació en Japón en el año 1968, vivió su infancia en México y Argentina. Su adolescencia vivió en España y Japón. Editó 3 discos y una película documental. Obtuvo varios premios y reconocimientos culturales en Japón, Argentina, México, Ecuador, Cuba, España, Colombia y Venezuela. Egresó del Tokyo Women College como licenciada en Educación Física. En la actualidad está radicada en México, donde se encuentra ejecutando el proyecto pedagógico Aleteo de las Grullas. Durante este evento se proyectará el documental del taller Aleteo de las Grullas y contará con la participación del coro de esta institución. La exposición de las grullas artísticas está desarrollada en la Facultad de Artes de la Universidad Central, donde la curaduría la desarrolla la maestra Mari Sano. Desde nuestros estudios conversamos con la maestra Mari Sano. Ella precisa para nuestros micrófonos parte de lo que es el contexto general de esta película. Sí, justamente desarrollado como parte de pedagogía. Entonces, cuando hacemos un taller, tiene que estar todo muy pegado, junto, no tener espacio lado de otro, porque uno se puede hacer así fácil, se pierde. Entonces, persona que se pudo hacer, ¿no?, bien, hay que apoyar a otros. Les dejamos con la cordial invitación. Esta noche, 19 horas, la sala Alfredo Pareja Díez Canseco presenta el film El Último Colibrí. Estar, ¿no?, atento a otro, tiene que estar cerca, y no está acostumbrado a esas maneras, y tenemos que decir apoyamos, apoyamos, apoyamos. taller de cinematoca también no es nada de digamos costo, es solamente es deseo de compartir y trabajar juntos. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. En Quito. 7:50 a.m. Vamos con el recorrido en la información de la capital de los ecuatorianos y le invitamos a participar de la obra cómica de teatro Arrecho Ecuador, presentada por Teatro Patio de Comedias. Arrecho Ecuador se presentará esta semana, de miércoles a sábado, en horarios desde las 9:00 p.m. Conocemos los detalles de esta obra en la siguiente nota. Toda la idiosincrasia e identidad ecuatoriana encapsulada en un show cómico de 90 minutos. Te invitamos a participar de este show cómico en donde el Jack sacará el rumiñahui que vive en ti. Un espectáculo que atravesará tu alma haciendo sentir escaramuzas en tu existencia. La política, el fútbol, la música, lo que amas, lo que te duele y todos los demás temas intocables, aquí se los tocará con guante de seda y mano de hierro. Arrecho Ecuador es una lección de historia y cívica que te hará sentir más ecuatoriano que el bolón de chicharrón. Una quimera en clave de stand-up que se duerme soñando con su acento de Arullo, ya que apagaron mal mi cariño tan sincero. Ven y participa de Arrecho Ecuador este próximo 27, 28, 29 y 30 de marzo a las 9:00 p.m. en el Teatro Patio de Comedias. Si deseas conocer más información o reservar tus entradas, contáctanos al 255-7568 o al número celular 0962-920712. Te esperamos. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Kevin Arcos. Son las 7:53 a.m. y seguimos con la información. Le invitamos a participar de una clase magistral dictada por el artista Joy Blake y llega gracias al Círculo de Canto Ecuador. Clase magistral con Joy Blake, vocalista con un estilo inconfundible, fluido, único y lleno de sorpresas, este próximo 5 de abril de 10 a 4 p.m. Joy Blake es un vocalista con un estilo inconfundible, fluido, ya que es único, lleno de sorpresas y entregadas con gracia magistral. Su enfoque, similar a un instrumento de la voz, le da un vocabulario musical que solo se escucha en los cantantes más raros. Él es uno de los miembros fundadores y actuales de Voice Extra, el conjunto a capella creado por Bobby McFerrin. Es integrante del grupo Give Me Five, que junto a Bobby McFerrin se encuentran actualmente de gira, presentando su trabajo por innumerables países alrededor del mundo. Fue también miembro fundador de Soboso, grupo que giraba desde Voice Extra. Los proyectos actuales de Joy son Weeby Tree, un trío vocal de improvisación compuesto por él mismo y otros dos miembros de Voice Extra, Rhiannon y Dave Warren. Joy ha grabado y producido 5 álbumes para Soboso. Además, Su discografía incluye grabaciones con Bobby McFerrin. El artista Joy también ha dirigido el coro a capella, al que él llamó la tribu cantante, en donde el enfoque de estos ensambles es crear un modelo de lo que creemos que es posible en el mundo integrado a las personas, a un trabajo por el bien común. Te invitamos a participar de esta clase magistral dirigida por Joy Blake este próximo 5 de abril. Las inscripciones se encuentran abiertas vía online. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Kevin Arcos. Vamos a continuar con la información y la ciudad de Quito tiene mucho por compartir, por supuesto. Usted está con nosotros en 100.9 FM y 940 AM, ya le contamos. La Casa de Teatro Mala Hierba y el Teatro Colectivo Mano 3 presentan Barro y Silencio, obra que se presentará el 27 y 28 de marzo. Una obra para rescatar las fiestas populares del Ecuador. Buscando un pretexto para narrar, me encontré con el payaso andino y su paso por la tierra. El mono, personaje de las fiestas populares del Ecuador, se pierde de la caravana que viaja de pueblo en pueblo. Mientras espera, cuenta la historia de cómo el payaso andino dejó de bailar y festejar en las plazas y en las fiestas. En el despertar de esta memoria, serán los objetos de la casa de Alfonso, relojes, radios y candelabros, quienes intenten liberar al payaso para dar a la gran fiesta. Así es como la obra Barro y Silencio se dará cita en la Casa de Teatro Mala Hierba. Presentada por el Teatro Colectivo Mano 3, agrupación que nace hace 17 años en la ciudad de Cuenca, siendo su sede y eje de acción el Teatro de San Roque, donde trabaja con la comunidad en proyectos de desarrollo a partir del arte. El grupo ha participado en festivales nacionales e internacionales en México, Perú, Colombia, Turquía y Ecuador. Entre sus proyectos más importantes se destaca la organización de la Bienal de Teatro en Cuenca por 2 ediciones. Sus integrantes trabajan en proyectos pedagógicos en la Universidad de Cuenca. El Teatro Escuela Colectivo Mano 3 toma la memoria social nacional y mundial, sus íconos, la teatralidad desde la versión de los vencidos, los vericuetos no contados de la historia para la construcción de universos de significación y dramaturgia propia de una poética visual originaria. Este evento se desarrollará el 27 y 28 de marzo del 2019 a las 8 de la noche. En la Casa Mala Hierba, Avenida 6 de Diciembre, Isidorio 345, al lado de la Iglesia del Belén y diagonal al Churo de la Alameda. Las entradas varían desde los 5 a los 10 dólares. Para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina. El barrio de La Mariscal cumplió el año pasado 100 años y para este 2019 se prepara para mostrar lo más preciado de este sector. La plazoleta Lídice, la calle Campos Elíseos, la avenida del Ejército, son parte de la historia del centenario sector de La Mariscal, en el centro norte de Quito. Estos sitios seguramente se los ha recorrido, pero con sus nombres en la actualidad. Durante este año las familias y turistas podrán adentrarse en este sector, que en mayo próximo cumplirá 101 años, y conocer mucho más de su historia. Sabrán, por ejemplo, que el nombre de Plaza El Quinde, que casi nadie usa, o la popular Plaza Foch, son nuevos. En 1943, en ese lugar, había un monumento en honor a la resistencia nazi y a las víctimas de una masacre del ejército de Adolf Hitler, en contra de la ciudad checa de Lídice en la Segunda Guerra Mundial. Al llegar al patio de comedias, su directora Juana Guarderas les contará que lo que hoy se conoce como la calle 18 de Septiembre antes se llamaba Avenida Campos Elíseos. esta casa no siempre tuvo teatro. En el sitio donde en 1980 se construyó uno, antes había una bodega de productos agrícolas. Alguna vez la casa, construida en 1924 y que perteneció a José Ignacio Albuja, el abuelo materno de Guarderas, fue la sede social de la Federación de Médicos y hasta funcionó un banco. Los pisos superiores también han sido la residencia de la familia desde 1976. Ahora parte de la casa que conserva las escaleras y pisos de madera tiene un patio trasero que la separa del teatro. Es una de las paradas de la Ruta de la Palabra. Junto a otras cinco forma parte de los atractivos de la Administración Especial Turística La Mariscal y Quito Turismo. La Ruta de los Palacios, por ejemplo, ofrece visitas al Palacete Mena de Hierro, la Plazoleta Santa Clara de San Millán, el Parque Julio Andrade, el Palacio de Najas, donde funciona el Ministerio de Relaciones Exteriores, y la Circasiana. Ubicada en la Colón y 10 de agosto, la Circasiana fue construida entre 1890 y 1898 por el arquitecto alemán Francisco Schmidt, a pedido de Juan Manuel Gijón Larrea y su esposa Dolores Camaño y Alameda. Diego Salazar, coordinador de desarrollo turístico, explica que los tours ideales son de lunes a viernes, en la mañana o en la tarde, porque en esos días están abiertos los dormitorios, comedores, salones de sitios como la Circasiana o el Palacio de Najas, ahora convertidos en oficinas. En fin de semana se puede conocer la historia de esos sitios desde afuera. En la Ruta del Arte y la Judería brilla la hermosa calle Juan Rodríguez, adornada por un arco de los patrimoniales árboles platanís, de un promedio de 8 metros de alto. Las obras del maestro Eduardo Kickman se exhiben en una galería donde su hija Soledad relata la historia del artista y destaca la importancia de cada uno de sus potentes pinceladas. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana reportó Miguel Arellano.